Creéis que a Macera también os gusta, porque es un tema de Pérez Prado, que fue un compositor cubano que cogió, que allí por los años 30, pues fue un día la Big Band de Duke Ellington allá a dar un concierto a La Habana, Cuba. Entonces todos los músicos vieron una cosa como muy... No había visto nunca eso, nada parecido. Entonces empezaron a coger toda la música que tenían y la empezaron a escribir para esta formación. Y entonces uno de ellos fue Pérez Prado, que cogió todos los mambos y los compuso para la Big Band. En vez de nombre les puso números, y este es el mambo número 8. Y es un mambo muy bonito porque también participa la gente. Entonces se trata de que todos contemos hasta 8, al ritmo de mambo. ¿Eh? Y cuando lleguemos a 8, tenemos que decir todos, todos, tenemos que decir muy fuerte: ¡Mambo! ¡Oh! ¿Eh? Al 8, ¿eh? Vamos a hacer una prueba. Venga, solo con ritmo. Bueno, pues cuando llegue hay que hacerlo también, ¿eh? Venga, ahora yo en serio. Gracias.